5. Tengo un recuperatorio el viernes. Y eso que hice todos los ejercicios, pero el último me mató. La primer prueba del año y bueno, llevármela no me la voy a llevar. Me quedan el segundo y el tercer trimestre para levantarla. Además el recuperatorio del viernes. ¡Qué hambre que tengo! Ma, ¿qué hay para comer? Fíjate en el horno, hay tarta de zapallitos. Buenísimo, me encantan los zapallitos. Y encima no engordan. La fiesta del sábado. Están todas histéricas con esa fiesta. Todas hacen dieta. Candela y Julieta se fueron a comprar vestidos largos. Están locas. Locas y con plata. Yo también tengo que hacer dieta. Viene bien la tarta de zapallitos. Pero para escribir la redacción voy a necesitar combustible a ver si hay. Acá no, acá no, acá no. Ma, ¿se acabó el chocolate? Sí,